Hola Cayetano, soy Julia. Te escribo desde Castellón. He terminado de leer tu libro que me mandó María Gilda, lo cual agradezco, pues también siento por ella un cariño especial, aunque sé que hay algunas personas que no la comprenden. Pero ella es como un riachuelo de agua fresca. Tengo que decir que el libro me llegó al corazón por su sencillez. Cayetano, hay pocas personas como tú en este mundo, al menos que yo conozca, que reúnan esa cantidad de buenas cualidades. Quizá esa no sea la palabra adecuada, pero a veces en las cosas del espíritu nos faltan palabras para expresarnos. Quiero decir que para mí eres un ejemplo de vida a seguir. He comprendido bien tu mensaje. Es tan claro como el agua. Aunque los seres humanos estamos tan ciegos que necesitamos que lo repitas continuamente. Y aún así hay personas que tienen la suerte de estar cerca de ti y aún no te han entendido. Yo doy gracias a Dios por al menos dar ese pequeño paso de poder entender el mensaje. Ya me gustaría poder ver más, pero sé que algún día si hay alguna palabra que no entiendes, pasa. Me haré grande el espíritu, como me hice físicamente. Tardaré, lo sé, pero es mi deseo y mi lucha. La luz siempre despeja la oscuridad y a la noche siempre le sigue el día. Tú que tienes mano con el maestro, dile que me eche un cable. La carta al Papa está muy bien. Qué gran montaje han hecho alrededor de un hombre como Jesús y cuánto mal causaron y están causando en nombre de Jesús. Lo tienen monopolizado, explotado, le han sacado el jugo, es decir, lo tienen crucificado. Y ya para terminar, solo quiero decir una cosa, que me gustaría la leyeras en la próxima reunión que tengáis. Yo no soy nadie importante, pero como no estoy físicamente con vosotros, me tomo la palabra escrita. Hermanos, ¿sois de verdad conscientes de la suerte que tenéis de conocer a Cayetano? No lo desaprovechéis, como dijo Jesús, quien tenga oídos que oiga, y yo añado, y quien tenga cabeza que piense. Un abrazo muy grande para todos y sobre todo para Magdalena, que hay que mimarla, Julia. Mis felicitaciones para José, autor, de dar a luz el libro. Dios, la humanidad y la Biblia. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: cuando habláis, no penséis que tenéis que decir, ya que es el Espíritu de Dios que habla por vosotros. Mateo 10:19. Y claro está que Cristo se refiere a las cosas espirituales. Se entiende, pues, muy bien que para predicar a Cristo, o sea, su Evangelio, no es cuestión de estudios de seminario, teológicos, bíblicos, etc. Se trata, pues, de tener a Cristo en uno mismo, en la propia vida. Y al vivir en y con Cristo, con Dios, se tiene la luz, la vida, la verdad, el amor de Dios. Y practicando el Evangelio se puede practicando el Evangelio y practicando el Evangelio se puede predicar muy bien sin estudios humanos y hasta sin la Biblia y sobre todo sin el llamado Nuevo Testamento, ya que los primeros cristianos no lo tenían. El Nuevo Testamento fue compuesto por el Vaticano Católico, con las sencillas cartas de los apóstoles o los primeros cristianos. Pero el Vaticano, o sea, el catolicismo, así como el protestantismo, no son la Iglesia de Cristo, la sencilla iglesia pobre que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, somos el único cristianismo en el mundo. Pero hay que entender que nos referimos a todos los pobres del mundo, que tienen en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. No se trata, pues, de hacer organizaciones religiosas que buscan adeptos o socios. Es cuestión de vivir en y con Cristo, con Dios, y predicar el Evangelio de Cristo, o sea, decir a otros que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Y de esta forma los cristianos de Cristo somos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. No confundamos, pues, las cosas. El cristianismo no es tener creencias, dogmas, practicar ritos, ceremonias, etc., ni tener estudios bíblicos, etc. El cristianismo es vida del espíritu del ser humano. Y claro está, la vida no se discute, se vive. Los cristianos tenemos muy claro que Cristo, el Espíritu de Dios, es la vida para todo espíritu del ser humano. No perdáis el tiempo, amigos, por las organizaciones religiosas. Buscad a Cristo en vosotros mismos, en vuestra propia vida, y seréis de verdad cristianos de Cristo en su iglesia pobre. Jesús de Nazaret nos dice: a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, el Cristo. Y nos dice que el reino de Dios es de los pobres, y donde están dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, Él está presente. Jesús de Nazaret nos dice: aprended de mí, y que oremos, recemos en secreto, o sea, de forma directa a Dios. Sobran, pues, todas las religiones del mundo. Comprended todo esto, amigos, de la misma forma que nadie puede comer por otro, físicamente hablando. Tampoco puede nadie alimentar el espíritu del ser humano. Solo Cristo puede hacerlo, y de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Amigos obreros y obreras, pobres del mundo, acudid a Cristo. Tendréis la luz y podréis ver las cosas claras. No os dejéis engañar por nadie. Adelante, pues, y en cualquier lugar del mundo formad parte de la iglesia pobre. Así sea, amén. Ayúdanos, Martín, a vuestro del 96. ¿Esto qué son? ¿Copias del periódico? Sí, exactamente. ¿Lees tu bala de otro igual? Sí, ya me digo. ¿Lees? José Méndez, escritor. Las personas tienen que hacer cosas positivas. José hace 18 años que sigue arduamente las palabras que predica Cayetano Martí. A sus 38 años está feliz de haber hecho converger su vida con la de este anciano. Este libro significa para él un reto, una lucha constante que tiene con el mundo. Su meta es dejar alguna huella en todo aquel que lo lea. Es más que nada un humilde homenaje al que es su guía espiritual y por sobre todas las cosas, un amigo. Puse a escribirlo, todo lo que escribí con cosas que yo aprendí y asimilé. ¿Sabes que está con el trabajo? Bueno, así que voy bien. Verdad. ¿Cómo llegaste a conocer a Cayetano hace 18 años? Durante el transcurso de nuestras vidas tenemos experiencias que nos hacen converger en todos los aspectos, ya sea en juegos de niños, en el amor, en el trabajo, también se converge con lo espiritual. ¿Qué significa la compañía de Cayetano para ti? Cayetano es un ser maravilloso que, gracias a su ayuda y tantos años, me hizo comprender ciertas cosas. Uno siempre tiene dudas, preguntas, y mediante extensas charlas y a través de los años uno converge en los pensamientos y en todo lo que respecta a la humanidad. ¿Cómo nació la idea de escribir este libro? Por muchas causas, una de ellas es porque todos los que seguimos a Cayetano quisimos darle una especie de homenaje, de agradecimiento. Todos nosotros somos gente obrera y ya sea por falta de tiempo o de una motivación, todas las ideas quedaban en nada, hasta que un día dije basta y me puse a escribirlo. Todo lo que escribí son cosas que yo comprendí y asimilé. Es también una introspección a mí mismo, a todas mis inquietudes, hacia esta vida. Toda la historia, ya sea del judaísmo y cristianismo, que he intentado comprender, es un toque a toda la sociedad, a los historiadores, que a veces se saltean hitos importantes como las cosas cotidianas. ¿Qué piensas de la gente? Pienso que cada individuo tiene que hacer cosas positivas y no quedarse pasivo dejando pasar la vida. Cada ser debería mirar su interior y hacer un cambio, la revolución personal, ya que todas las revoluciones han tratado de cambiar las sociedades, el mundo entero, pero el cambio individual todavía queda pendiente. El mundo gira a través de los intereses del dinero y los grandes capitalistas. Es el centro de atracción de la humanidad, dejando de lado lo espiritual. ¿Qué mensaje te deja Cayetano día a día? Es una persona que cuando hace las reuniones escucha a todos los que asistimos. Nos transmite ese sentimiento revolucionario, crítico y progresista. Él trata de universalizar su vida estando con todos, sean judíos, protestantes, cristianos. Está abierto a todo y a todas las ideologías, y son muchísimas. A mí, que soy como un niño, me ayudó a encontrar mis raíces, tales como las del judaísmo, como así las personales. Es que me dio las armas para luchar con todo lo que me intrigaba desde la sociedad. Él refleja mi pensamiento, es el mensaje. Su vida está dedicada a esto, poder decir lo que piensa. Sin esto, él no podría vivir. Hablar de este hombre no es tarea sencilla. Este yesero jubilado basa sus creencias religiosas en el Cristo pobre, en el buen maestro carpintero, y sus pensamientos sobre este tema le han dado que hablar toda su vida. Es descendiente de chuetas, a sus 78 años vive su vida predicando la fe de Cristo, y sus intensas experiencias están plasmadas en el libro El cristianismo judío de un chueta pobre, escrito por uno de sus seguidores, José Méndez. Cayetano Martí Valls, fundador de la Iglesia Pobre. Todos deben encontrar a Dios en su interior. Háblanos un poco de ti. Nací en Inca, en el seno de una familia humilde. Muy pronto nos trasladamos a Palma. Cuando era solo un crío, murió mi padre y mis abuelos. Nos ayudaron a mi madre y hermanos mucho. A los 9 años, mi madre me sacó del colegio para que fuera a trabajar de ayudante de herrero. A los 14 ya comencé mi oficio de yesero, el cual me duró toda mi vida. Durante los juegos de niños, yo siempre me sentía el líder. Todos seguían lo que yo decía. Comencé mis experiencias en el astral a esa edad tan temprana. ¿Qué tipo de experiencias? Soñaba con cosas de la vida real. Siempre veía todo desde arriba. Cristo me las enseñaba. Y yo podía resolver dudas o preguntas que en ese entonces me hacían. ¿Cuáles son tus creencias? Creo en Dios y en Cristo, pero el Cristo humilde, el carpintero de Nazaret. Creo que a Dios lo tenemos que encontrar en nosotros mismos, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, y por lo tanto está en todos nosotros. Dios es paz, es luz, es amor, y yo no creo en las iglesias, en la iglesia de los ricos, donde se enriquecen a costa de los pobres trabajadores. Tienes la casa con símbolos judíos, también tienes cuadros de Jesús. ¿Cómo se complementan? Jesús era judío, pero al margen, todos los símbolos que ha inventado el hombre para Dios no son importantes. Él va más allá, mira el corazón de las personas y cómo van por la vida. Al ser descendiente de chuletas, ¿qué sentimiento te inspira? Las religiones las han creado los hombres y por lo tanto son arreglos de los humanos. Para mí no es importante ser judío, protestante, cristiano, lo que importa es que Dios es uno y que hay que buscarlo en uno mismo. ¿Cómo proclamas tus creencias? Todo tipo de gente viene a verme porque saben quién soy. Durante toda mi vida he realizado reuniones los viernes, que ahora son cada 15 días. He visto chuetas, católicos, protestantes, judíos e incluso ateos. Dile algo a la gente que está leyendo esta entrevista. Dios está observándonos a todos nosotros y mira cómo vamos por la vida. Él no nos abandona, mas está dentro de cada uno de nosotros. Hay que mirar nuestro interior y encontrarlo. Ya está. Como siempre, un mensaje y un poco de pasada, pero bueno, si hay copias, aquí basta, si es muy de pasada, algo de esto y de la carta. Cayetano, yo lo que puedo decir de Julia es que cuando la conocí hace muchos años aquí en Mallorca, pues era una persona que venía muy poco, que sí, que solo veía como algo, sí, bonito, pero como que irrealizable, un poco utópico, y que ella estaba un poco en realidad con los ricos, porque el novio que tenía era rico. Entonces veía esto así, ¿no? Y yo cada vez que la veía, pues le insistía, le decía cosas, le daba mensajes, yo decía paciencia, a lo mejor algún día ella se da cuenta. Pasaron los años, y bueno, se fue a la península, y ahora ha vuelto, yo le envié el libro, y claro, ha dado un cambio, ¿no? Ella, claro, se da cuenta que ahora estando lejos, valora lo que cuando estuvo aquí no pudo hacerlo, no estuvo cerca. Y ahora lo dice bien claramente en esa carta, que es como un llamamiento a la gente de aquí, que estamos cerca de Cayetano y que no vemos lo que está haciendo. Como ejemplo, ¿no? No dice que es perfecto Cayetano, lo dice bien, claro, pero que es como un ejemplo a seguir en la vida, ¿no? Yo me gustaría hacer fotocopia de esa carta, pienso solo para algunas personas. Pero al menos es un ejemplo que yo no me lo esperaba con los años. O sea, todo es posible, como José dice ahí también, lo que está leyendo, que se trata de cambiar cada uno, ¿no? Se trata de eso lo que nos espera, que es lo positivo que hay que hacer. Entonces, pues, es eso, ¿no? Tanto puede haber, ¿no? Vosotros. Dios, la humanidad y la Biblia. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: cuando habláis, no penséis que tenéis que decir, ya que el Espíritu de Dios que habla por vosotros. Mateo 10:19. Y claro está que Cristo se refiere a las cosas espirituales. Se entiende, pues, muy bien que para predicar a Cristo, o sea, su Evangelio, no es cuestión de estudios de seminario, teológicos, bíblicos. Se trata, pues, de tener a Cristo en uno mismo, en la propia vida. Y al vivir en y con Cristo, con Dios, se tiene la luz, la vida, la verdad, el amor de Dios. Y practicando el Evangelio se puede predicar muy bien sin estudios humanos. Y hasta sin tener la Biblia, y sobre todo sin el llamado Nuevo Testamento, ya que los primeros cristianos no lo tenían. El Nuevo Testamento fue compuesto por el Vaticano Católico, con las sencillas cartas de los apóstoles, o los primeros cristianos, pero el Vaticano, o sea el catolicismo,

que basta leerlo, ¿no? Porque los pone como se dice a parir, ¿no? Y nada, más que nada eso, ¿no? Que la gente pobre, la gente trabajadora, los ensalza de tal manera que para él son como si fuera lo más sublime que puede haber en la tierra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay unos matices que ahora a lo mejor serían largos de explicar, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, ¿no? Que la gente trabajadora, la gente pobre la pone como el pilar básico, o como, vamos, como la sal de la tierra, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que somos la sal de la tierra. Lo que pasa es que si nos limitamos única y exclusivamente a ser la sal de la tierra y a ser los que hacen las cosas, si no nos procuramos de saber y aprender a vivir dentro de nosotros mismos, no encontramos nunca la salida. O sea, nos da la sensación, hemos creído desde que somos niños, que tenía derecho a vivir, eran los que vivían mejor, porque nosotros no teníamos derecho a vivir. Pero en realidad, cuando vas haciendo un trabajo interior en el cual te vas adentrando en ti mismo, te das cuenta que la potencia y el poder no está dentro del dinero. La potencia y el poder y la espiritualidad está dentro de ti mismo. El buscar a Cristo, pues yo como estoy dentro de la movida, pues es aquello de decir que también el buscar a Cristo y buscar a Dios es como una meta en la cual incluso nos avergonzábamos antes de tratar de buscarlo, de pensar que lo dentro de nosotros mismos. Ahora, de cara a cuando empiezas a sentirlo, el acostumbrarte también es muy fuerte. Es muy fuerte, te implica muchísima responsabilidad, que es una responsabilidad que no se ve, que no se palpa, que no está entre papeles, ni de dar a la gente, pero que la gente. Por eso es, no sé, desde mi punto de vista, es así. Y siempre seguiremos viendo la sal de la tierra. Siempre. Siempre. A mí me ocurre, por ejemplo, que pues antes tenía unas deficiencias, que siempre he tenido muchas deficiencias. He vivido conscientemente de mis deficiencias desde los 3 años. Deficiencias de amor, deficiencias de que se me tratase como una persona, ¿no? Entonces, sí, nos creamos unos complejos y unas dependencias hacia nosotros mismos dentro de la sociedad. Y solamente he encontrado la salida con nuestro fundador dentro de mí mismo, que es lo que dice Cayetano, como siempre, dentro de uno mismo. Y la fuerza y el poder es dentro de uno mismo. Eso es lo que me ha ocurrido a mí, vamos. Bueno, no sé si debe estar algo lo que he dicho. Yo comparto la opinión también. Y es así, es así. Cuando llegas y das este paso, pues entonces sí, ya empiezas a ver todo de diferente forma, con diferente prisma. Es como si quisiera hablar capaz de diferente color. Empiezas a verlo todo. Es aquello de renacer a la ilusión. A la ilusión que nos han matado poco a poco. Pero es así. La sociedad y el entorno te ha ido marcando mucho también, sí, te ha ido limitando mucho. Tus mismos padres te limitan ya en el mismo momento en que... Desde que naces. Sí. Desde que naces ya te están limitando. Sí, sí, me ha limitado a mi hijo también, dentro de mi equivocación o dentro de mi educación equivocada. Claro. Ahora me queda otra tarea, que es educarle. O reeducarte tú. No, mi hijo me reeduca a mí. Sí, no, de los críos se llega a aprender bastantes cosas. Cuando llega un momento en que dices, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo mi hijo que a mí no me hace gracia? Cuando a todo el mundo le hace gracia, algo falla, ¿no? ¿Qué es lo que falla en ti? Entonces empiezas ya a hacerte preguntas y bueno, cada vez salir del infierno. Pues para mí el infierno no existe. No existe en otro sitio, en otro nivel. El infierno no existe en la vida. No hay nada. Es igual que para mí. Entonces no había como existiera otro. Lo llevamos. O sea, ¿no? Igual que el infierno no existe, posiblemente el cielo no exista igualmente. Lo que pasa es que si nosotros sabemos vivir el cielo en nosotros mismos, ese es el cielo. La armonía. La armonía, es la paz, exactamente, la paz. Es. Ahora, eso sí. Uno para trabajarlo. Pero eso, madre mía, cuando claro. Llegas. Bueno, pero mira, poco sí. A poco vas dando pasos. Sí, eso, eso. Que hay que ir dando pasos. Vas dando pasos. Muy lentamente. A mí me ocurre eso, ¿eh? Es que a veces da la sensación de que no me muevo y al día siguiente, al cabo de 5 minutos, digo, caray, y estoy. Y tengo otras cosas. Yo creo que, como ha dicho José Luis, no reside en ese sentimiento de siempre de culpabilidad, de apatía social y humana, ¿no? O sea, el sentimiento de culpabilidad que ya desde niño te van inculcando hace que todas las cosas que pienses, todas tengan ese toque siempre, ese retoque de lo social, ¿no? Sí. Y el sentimiento este de libertad, de anarquismo puro interior, ¿no? De carnet y tal, sino el anarquismo interior, ese golpe es el que puede, ¿no? Hacer, creo que es el que falta a muchísima gente, ¿no? Incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces estamos como dependiendo un poco de esos factores, de esas ideas concretas, de esa ayuda. Siempre estamos esperando ayuda en vez de colaborar. No, y es que yo en este, a mí me ha ocurrido, José, es aquello de decir que estamos buscando la ayuda exterior cuando en realidad nunca pedimos la ayuda interior, porque no confiamos en nosotros mismos. Yo lo digo más que nada porque sí. Si ya lees el maestro y tal, ya no llamaré siervos sino amigos y tal, ¿no? Y los amigos saben. Pero yo he aprendido una cosa, es que nunca me he sentido trabajadora, pero nunca me he sentido sierva. No, ya. Y a mi manera he protestado y a mi manera me he hecho rebelde. Efectivamente es así, yo me he sentido dentro de mí. Soy una trabajadora y he tenido que trabajar con un empresario y no todo me ha gustado, pero he hecho mis protestas y a mi manera he sido una rebelde. Y sí, he conseguido lo que tenía. Bueno, en realidad es que siempre he sido una rebelde. Cuando no lo sabía o no era consciente de que era una rebelde, no era una rebelde. Y si no, una rebelde era una rompedora de esquemas. Simplemente que ahora soy consciente de ello. Rompedora de tradiciones. Sí, es que las tradiciones al final es lo mismo. Pero todo esquema, toda tradición, es según lo que siente la persona, no con respecto a romper cosas y cosas sociales y tal, es según cómo la actitud que pone interiormente la persona, ¿no? Porque si rompes, vas rompiendo esquemas sociales, pero siempre te vas encontrando de que tu sentimiento interior siempre es el de víctima frente a esa sociedad, no arreglamos nada. Claro, o sea, yo me siento un obrero y tal, y tengo que luchar contra eso, ya estás expresando un sentimiento de impotencia frente a algo, ¿no? Siempre el esclavo que quiere liberarse del Señor. Y no creo, yo no me siento así. Pero no he sido así, yo no he sido así. Es que no he sido exaltada en el sentido de decir, pero es aquello de decir que mientras he buscado la ayuda exterior no me ha funcionado nada, todo me han venido en bofetadas en la vida. Ahora, en el mismo momento en que estoy buscando la ayuda interiormente, yo es cuando estoy sacando mi fortaleza. Y vienen como me tienen que venir, ni más ni menos, pero vienen como me tienen que venir. Y ahora eso sí, una seguridad y a lo cual estoy muy agradecido. Busca que encontrar el Cristo en sí. Voy a partir de también voy a charlar. Bueno, ¿estás buscando? Yo quería decir una cosa. Yo creo que el infierno es esto, porque si encima hay otra cosa peor que esto, que venga Dios y lo vea. Pero yo sí creo en un infierno. Alguien ha dicho que no hay cielo, y yo en eso nunca puedo estar de acuerdo. Porque creo que el cielo es Dios. Para mí el cielo es Dios, no es un lugar determinado. Porque si no creyera que Dios es el cielo, para que nadie se estuviera aquí. No, pero si es que tú eres Dios. Entonces tú estás en tu cielo y tú estás en tu infierno. Si tú te trabajas el cielo, tú encuentras el cielo aquí, ahora, en la próxima vida, pero, en todas. Pero no me refiero que si yo soy Dios, pues está clarísimo, cuando me marche, no soy yo la que se va mi espíritu se va a casa. Dios. Sí, pero no, te vas a la unidad, no, pero y ahora solamente aquí. Soy una gotita de agua y voy a ir al océano. Pero alcanzas la total, o sea, cuando llegas al cielo alcanzas la totalidad y es cuando llegas al cielo, dices tú. Claro. Es que si no, lo cual quiere decir que en esta vida no puedes vivir el cielo, me estás diciendo, ¿no? Sí, una parte del cielo, una parte del cielo. Solo faltaría esto. Yo soy una parte del cielo, pero no soy el cielo. ¿Qué espero llegar al cielo? Yo creo en el cielo. ¿Y si esto fuera, y si la tierra fuera la vida? ¿Cómo la vida? Dice que el infierno, a lo mejor es la vida. No, o sea, yo considero que nuestro planeta, la gente lo pasa tan mal, yo solo tengo que mirar alrededor, guerras, hambre, enfermedades. Si encima tengo que esperar otro infierno peor que eso, no importa. Creo lo que ha dicho un poco José también. Si tenemos que estar con ese sentido social que me aplasta y ese sentido de víctima y que me siento esto y me siento el otro, yo sé lo que aquel piensa de mí, ¿no? Que soy un nada, soy cualquier cosa. Pero tú no lo eres. Yo no me siento aquí aplastado. Precisamente yo me siento algo que pasa por encima de todo eso. Exactamente. Y yo vivo, yo veo también las porquerías que hay en este mundo, pero yo veo también las cosas positivas. Hay un montón de cosas positivas, empezando por las que puedas tener tú mismo dentro. Y si tú tienes un infierno interior, lo tienes. Si tienes un cielo interior, lo tienes también. No. Una cosa es, cuestión, una cosa que es ver otra cosa es que te hagan vivir el infierno. Porque hay esta gente que está metida en una guerra, no quiere vivir ese infierno. La meten ahí dentro. Es verdad. No es por opinión propia. Uh-huh. Una cosa es que tú vivas mentalmente de una manera y otra que te digan, tú vas a vivir esto. Te imponen por la fuerza a vivir determinadas cosas. Infierno, y ahora mismo estamos aquí nosotros viviendo un infierno. No estamos en Bosnia, por ejemplo. Estamos viviendo un infierno aquí ahora. Yo creo que... Yo para mí no. Sinceramente yo no. Yo a Dios gracias, no sé por qué. Porque es una pregunta que me he hecho durante toda mi vida. Yo no sé por qué. Yo soy una persona muy afortunada y no sé por qué. Tienes un cielo. Yo tengo mi cielo. Dios me ha dado un gran cielo. Y yo a veces me pregunto por qué, cuando hay millones de personas que tienen un infierno. Hay más que tienen el infierno que tienen el cielo, para mí. Vamos a quemar todo, ya. Bajo mi punto de vista, perdona que te diga, pero hay más personas que tienen el infierno que el cielo. Eso sí, para mí. Eso es mentalmente. Pero mentalmente que luego se refleja en el exterior. Pues eso, pues ¿por qué no podrá obtener el cielo para que se refleje en el exterior? Claro, yo no digo que yo no intente tener el cielo, que lo intento. Pero conseguirlo plenamente, todavía no lo he conseguido. Bueno, leo esto. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre somos el único cristianismo en el mundo, pero hay que entender que nos referimos a todos los pobres del mundo que tienen en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. No se trata, pues, de organizaciones religiosas que buscan adeptos o socios. Es cuestión de vivir en con Cristo, con Dios, de predicar el Evangelio de Cristo, o sea, decir a otros que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Y de esta forma, los cristianos de Cristo somos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. No confundamos, pues, las cosas. El cristianismo no es tener creencias, dogmas, practicar ritos, ceremonias, etc., ni tener estudios bíblicos, etc. El cristianismo es vida del espíritu del ser humano. Y claro está, la vida no se discute, se vive. Los cristianos tenemos muy claro que Cristo, el Espíritu de Dios, es la vida para todo espíritu del ser humano. No perdáis el tiempo, amigos, con las organizaciones religiosas. Buscad a Cristo en vosotros mismos, en vuestra propia vida, y seréis de verdad cristianos de Cristo en su iglesia pobre. Jesús de Nazaret nos dice: a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, el Cristo. Y nos dice que el reino de Dios es de los pobres, y donde están dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, Él está presente. Jesús de Nazaret nos dice: aprended de mí, y que oremos, recemos en secreto, o sea, de forma directa a Dios. Sobran pues todas las religiones del mundo. Comprended todo esto, amigos, de la misma forma que nadie puede comer por otro, físicamente hablando, tampoco puede nadie alimentar el espíritu del ser humano. Solo Cristo puede hacerlo, y de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Amigos obreros y obreras, pobres del mundo, acudid a Cristo. Tendréis la luz y podréis ver las cosas claras. No os dejéis engañar por nadie. Adelante, pues, y en cualquier lugar del mundo, formad parte de la iglesia pobre. Así sea. Amén. ¿En este versículo que hay? Sí. Cristo dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: cuando habláis, no penséis qué tenéis que decir, ya que es el Espíritu de Dios que habla por vosotros. ¿Qué me decís vosotros? Es el Espíritu que habla por vosotros. ¿Qué entendéis? La mujer es primero. Bueno, es lo que esta mañana hambre, pues ha venido un monje de aquí, un futuro misionero de estos que pregunta. Vienen aquí por cositas, no por cosas, por cositas. Y me decía, le preguntaba, digo, ¿qué, cómo va la cosa? ¿No? Me dice, digo, ¿ya vais por ahí a predicar por el mundo? ¿Qué? ¿Cuándo os mandan allá a sus países de Dios, al tercer mundo? Y me dice, hombre, hay que estudiar mucha teología primero y tal. Como ya en aquellos tiempos tuve ocasión de hablar con ellos, de manera de calentarme más la cabeza, ¿no? Pero venía bien con lo que has dicho aquí, ¿no? O sea, de que la verdadera teología de Dios no está en los libros, sino en la misma vida. Dios quiere decir, por medio de los acontecimientos y de las experiencias, aquello que has de vivir, ¿no? Te dirá directamente cómo debes de vivir, cómo debes de actuar, que ahí está la verdadera teología de Dios. Entonces, no hay que buscar en los libros nunca aquello que se ha de decir o se ha de aprender, sino en la misma vida. Ellos tienen la idea clara de que parece ser que cuanto más teología viven, más estarán preparados para dar el mensaje cristiano, el mensaje de Dios, y ahora únicamente pues se dedican pues a lo que hacen la mayoría de órdenes, que es fundar casas y casas y casas, y cuanto más casas, pues esta parece ser que es el proselitismo y tal, que ahora irán dentro de otros serie de pueblos de la península a fundar más casas para atraer a más jóvenes, para que puedan aprender, y al extranjero también, y al resto del mundo y tal, ¿no? Yo creo que no veo bien, ¿no? No lo veo bien y no lo he visto nunca bien, ¿no? Es cuando, por ejemplo, hablando con otras personas y tal, ¿no? Esas personas me han expresado: ¡ay, qué lejos estás tú! O, ¡caray, es que tú no sé qué, ¿no? Y tú. O sea, siempre delegando a las otras personas, esas personas cuando te hablan, delegando en las otras la sabiduría, la fuerza, el empuje, que estás viviendo siempre esa cosa interior y tal. Eso es lo que nunca me ha gustado, ¿no? Porque es precisamente eso lo que hace... pienso que es lo que hace el atraso de las personas. Si no somos capaces de ver en la otra persona algo idéntico, algo igual que tú, con las mismas luchas y con el mismo, pero por lo menos, si ves a la otra persona con ganas de hacer cosas, con lucha, con una fuerza interior, no decirlo, no expresarle, ay, tú tienes y yo no tengo, sino, coño, ver un ejemplo. Si no somos capaces de ver en las otras personas ejemplos de cómo tendríamos que actuar, es un poco pobre luego la vida. La vida de esa persona es un poco pobre, porque siempre está delegando su personalidad en los demás. Los demás te tienen que dar ánimos, estímulos. Por eso a mí, personalmente, no me gusta, ni me gustaría nunca dar la idea o la cosa de que yo soy más fuerte que los demás y tal. No me gustaría. Y desde luego, entre nosotros los amigos, si en todo caso, hablando y tal, uno, joder, es que tú eres ahí. No, es que no se tendría que dar esto. Aclarar el máximo esto, estas cosas, porque no sé, dan a entender siempre una debilidad entre nosotros mismos, una debilidad y una cosa que no sé, no lo veo claro, no lo veo claro. Nadie es mejor que nadie. Uh-huh. Estamos ahí siempre con el mismo cuento y el mismo rollo. Nadie es mejor que nadie. Y empecemos a valorarnos a todos por igual, Polines. Lo hacen los anarquistas y no lo tenemos que hacer nosotros. Mal lo tendría que hacer un cristiano. O sea, que el cristianismo es un anarquismo. Los anarquistas que yo he conocido ni siquiera lo hacen tanto como deberían hacerlo. Yo creo que en un momento dado yo digo, coño, estos tíos no me son ejemplos, porque los veo ahí tan aplastados por todo y necesitando estudiar esto y lo otro. Vino como filosofía, pero no es. No en la práctica. ¿Qué? Pero cuando realmente eres anarquista, cuando tú vives aquello y te sientes fuerte por encima de todo esto. Pero cuando la misma frase esta de que el Cristo hablará por boca de nosotros, si tenemos en cuenta de que somos esa parte de Dios y Dios hablará por boca de nosotros, joder, más claro agua, no tengas nunca el más mínimo miedo a hablar ni a decir nada. Si te equivocas, pues dile, pues a lo mejor el maestro quiere que te equivoques para que luego pienses otras cosas, pero tira adelante. Y cuántas veces pensamos, sentimos cosas y no las decimos, entonces no estamos haciendo caso a ese Cristo que está hablando. Entonces, ¿de qué servirá estarte toda tu vida hablando de tu trabajo interior y qué bueno soy y qué tal y que ya llevo el ángel dentro y todo esto, si de todas maneras a lo mejor Cristo te está diciendo, coño, cuántas veces te estoy hablando y no me hagas ni puto caso? Y no estás diciendo lo que tienes que decir, caiga quien caiga. Entonces, si tenemos eso también nos sirve para confiar totalmente en nosotros. O sea, a mí también me está pasando con gente que te está diciendo, no es por aquí, es por allá. ¿Qué coño? Voy a ir por donde a mí me dé la gana. Y si me tengo que pegar 10 hostias contra la pared, pues me las voy a pegar. Porque seré yo solo el que se equivoque y yo solo el que aprenda. Y no por nadie. Entonces, intentaré pues decirle, maestro, tú guíame. Si me pego tortazos será porque tú quieres que me los pegue. Pero yo voy a ir solo. Te voy a tirar para adelante y no es que no vaya a escuchar a nadie. Quiero escuchar a todo el que te quiera hablar. Pero para nada en absoluto voy a dejarme doblegar. Y yo creo que la mayoría de nosotros, siempre, por mucho que tengamos ese Cristo interior o intentemos tenerlo, muchas veces no decimos todo lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y entonces a lo mejor es el Cristo que te está diciendo, no tengas miedo, dilo, hazlo. Yo creo que el ángel o el Cristo que vamos a tener completamente hasta el día en que nos vamos directamente con él. Yo estoy de acuerdo, yo creo que lo tiene. Completamente, no, porque yo considero que esto es un camino en el cual se empieza. Cuando eres consciente que lo empiezas, te lo terminas el día que te vas, consciente de que te vas. Pero piensa que ese Cristo no vas a terminar de tenerlo ni en toda la eternidad y que siempre va a ir creciendo. Por eso entonces, te digo todo, que entonces siempre es un crecimiento, nunca te puedes parar en decir, ahora he llegado y ya está. No, pero todos los pasos que te están diciendo, haz esto ahora, di esto ahora, y no lo dices, son pasos que no avanzan. Sí, efectivamente, pues por eso, ahí ya está la responsabilidad en la cual tú te tienes que mojar. Claro, es que yo creo que no queda más remedio. Yo supongo que Cayetano, en ciertos momentos, yo no sé, Cayetano, pero esto lo dirás tú, que en ciertos momentos, por mucho que tú creyeses en ese maestro y lo tengas dentro y lo sientas, muchas veces habrás tenido miedo de cuando has hablado ciertas cosas. ¿O no? Miedo quiero decir a, bueno, confías, pero nunca las tienes todas contigo. ¿Qué pasará ahora? En ciertos momentos que a lo mejor dijiste algo y tal. ¿Y ahora qué pasará? Aunque sepas, bueno, pues si me matan, me matan. ¿Sabes qué te quiero decir? Ahí estás como el miedo a no callarte nunca nada, caiga quien caiga. Yo solo pienso en Dios y bueno, Cristo y esto así, nunca me van a ayudar, ¿no? Llora, porque es muy bueno llorar, sí, desahoga. No te lo tienes, una emoción no se tiene por qué reprimir, esta es otra represión de la vida en realidad. Tienes ganas de llorar, lloras, tienes ganas de dar una patada al suelo. Pero llora, no es ninguna vergüenza, es una cosa muy humana y llena de amor. Que estas cosas siempre se han reprimido en la sociedad y sobre todo en los hombres victoriana, no sé cómo se llama, y sobre todo en los hombres, y está muy muy muy reprimido, y encuentro que hacemos muy mal en reprimir estas cosas que son naturales, como ¿por qué no nos reprimimos para reír? Exactamente, porque no, pues igualmente no nos reprimimos para beber un vaso de agua, entonces es lo mismo. Vaya, encuentro que sí, es un sentimiento natural del ser humano. Caetano, ¿me contestas a eso que te he preguntado? Siguiendo un poco con lo que decías tú, el contexto donde dijo esto Jesús de Nazaret era porque en cierta forma en ese momento Jesús estaba un poco profetizando, ¿no? Diciendo, y habrá un momento que iréis a las sinagogas y allí os azotarán, y es decir, de cierta forma, pues estaréis sometidos a interrogatorio, etcétera, etcétera. Y claro, dentro de ese contexto, como tú muy bien dices, es el miedo, ¿no? Es decir, a uno lo educan como obrero, a temeroso de todas las instituciones, de la policía, del clero, es decir, tienes por encima de ti toda una serie de instituciones, ¿no? En lugar de tener solamente a Dios, y Dios precisamente si hace algo es liberarte. Mientras no te liberes de toda esa institución, ¿cómo vas a decir nada, ¿no? Es decir, tienes que tener la idea de Dios por encima de todo. Y la idea de Dios es básicamente amor, ¿no? ¿Y cómo te vas a callar delante de la injusticia, ¿no? Pero claro, es decir, está el miedo, ¿no? Yo supongo que en mayor o menor medida cada uno tiene esos medios miedos, ¿no? En la medida que uno va viviendo ese Cristo, pues lo va perdiendo, y claro. Así terminó Jesús, ¿no? Pero ahí está, que bueno, quizá a lo mejor pues no terminamos como Jesús, pero sí que sabes que a medida que vayas avanzando existe esa posibilidad de que con la gente que te rodea y tal, te vayas quedando solo. Y lo que pasa es que lo vamos diciendo de boca, y de boca queda muy bonito. Pero cuando realmente te has de quedar solo, porque no tienes a esa gente al lado, porque tus ideas ya son quizá demasiado revolucionarias, demasiado anarquistas, es cuando empiezan mejor a aparecer los miedos. Para mí, los miedos que tú hablas, que tú dices, a mí se me presentan muchos miedos, muchos. Y he llegado a asumir que bueno, es, digamos que ahí es donde yo veo al demonio, en lo que me produce dudas, en lo que me produce dudas ante lo que mi corazón siente. Entonces ahí es cuando veo directamente al demonio, ¿no? No como una entidad separada, sino como una entidad en la cual está dentro de mí igualmente, y que se manifiesta así, a lo mejor pues con una duda, con un sentimiento mío, o con un sentimiento general. Pero sí que se me presenta, lo veo así. Una cosa, a ver. Cuando uno se deja llevar por la sociedad, se deja llevar por todo lo que te rodea, ahí estás cargado de miedos, de temores, de de tonterías y tal. Sí. Pero cuando empiezas a andar, es cuando empiezas a tirar los miedos por la borda. Claro, pero... Por lo tanto, se podría decir de que es cuando empiezan a desaparecer, no cuando empiezas a verlo. Es cuando empiezan cuando a desaparecer. Cuando eres consciente, José, cuando eres consciente de que tú los tienes y ahí los ves, entonces es cuando ya empiezan a desaparecer, porque ya empiezas a trabajarlos. Pero cuando vas por ahí, vas perdido, lo que dices tú cuando vas por la sociedad, yo iba perdida. Ahora es cuando conscientemente, sí, entonces se me presenta, lo veo de cara, lo miro y me lo trabajo. Y entonces cuando me desaparecen, es cuando ahora poco a poco me voy liberando. Pero efectivamente es lo que tú dices. Lo que pasa es que luego tienes que definir lo que vives, ¿no? Claro, y definirlo pero muy bien porque, por ejemplo, estás viviendo y estás sintiendo un montón de cosas, un montón, y sobre todo sintiendo cosas que te dan fuerza, te dan mucha fuerza. Que me dan seguridad, entonces, en mí misma. Ahora es cuando creo que nos encontramos con la capacidad suficiente para definir de dónde viene esa fuerza y qué es lo que te la está proporcionando. Hombre, y ahí entonces te encuentras con personas como Caetano o otras personas en el mundo que ves que te definen esa fuerza y dicen, eso es maestro esto. Y todo es definir un poco esa parte positiva de dónde viene. No, para mí, yo solamente tengo un maestro, o sea, para mí, mi único maestro creo que es Cristo. Entonces para mí es la fuerza, me viene de ese Cristo. Poco a poco, pues mira, voy encontrándolo porque lo voy buscando o porque soy consciente de que efectivamente podría estar dentro de mí. Es que como normalmente lo que ves por ahí es mucha gente que cree en el Maestro, cree en Jesús, cree en un Cristo, cree en algo que de golpe por rato se le aparece, pero porque se le han enseñado tal y que cual. No algo que ha descubierto en ella misma, en la persona misma, sino algo que le inculcan. Creer en Cristo, es lo que hablamos, creer o no creer, que es lo mismo. No tiene nada, no tiene nada de fuerza, de, digamos, de consistencia en el ser humano, una creencia. No. Por muy espiritual, ves ahí los protestantes que... No, José, ¿cómo te hablan de Cristo? Es que en realidad luego no tienen fuerza, ¿por qué? Porque más que verlo, porque si tú lo ves, porque tienes que te diga. Pero yo considero que la fe es a base de empezar a sentirlo y empezar a ser consciente de que lo sientes, ¿no? De que habla por ti el Cristo, digamos. O sea, de que tú... de que no te reprimes mucho. No, de que no me reprimo nada. De que estoy hablando ahora y no sé por qué estoy hablando, simplemente. No, con otra gente, quiero decir. Cuando hablo yo generalmente. O cuando estás con otra gente, quiero decir también. Sí, cuando estoy con otra gente. Yo, según mi conciencia, pues no puedo hablar. No puedo hablar en realidad porque por sus temas de conversaciones me resultan banales. Uh-huh. Entonces, echas un cable, lo cogen, no lo coges, si no lo cogen, pues mira, ya despertarán. Uh-huh. Yo lo que quiero decir también es que hay que tener en cuenta que cuando se habla, desde este punto de vista nuestro, desde esta vivencia del maestro, a la hora de valorar lo que está la otra persona diciendo, está clarísimo que hay que tener en cuenta que tú puedes decir lo que sientas, caiga quien caiga. Pero debes también tener la capacidad comprensiva de que el otro también tiene derecho a decir lo que él sienta, caiga quien caiga, sí, por a su manera. Claro. Que no tenemos tampoco, dijéramos, el patrimonio de la vivencia de Cristo. Que una persona desde otro punto de vista lo puede estar viviendo. Yo, conscientemente, no puedo hablar del Cristo. Muchísimo menos porque no tengo aún esta vivencia que, dijéramos, dicha del maestro así, oye, pues está. Entonces, quizás... me toca más todavía aprender a escuchar la experiencia de la otra persona que bajo otro punto de vista, de vivencia, de idea, de corriente, de lo que sea, también tiene una experiencia de espiritual, de Cristo, de Dios, como queramos llamarlo. Sí, como lo quieras llamar. Porque los seres humanos, claro, están divididos de una manera o de otra bajo nombres religiosos, por suerte, por desgracia, pero la vivencia que aquellas personas tienen dentro de su religión, supongamos, pueden tener una calidad espiritual, pero muchísimo más elevada que otra persona que va de por libre también. No queriendo esto justificar muchísimo menos la religión, muchísimo menos, pero vengo a decir que viendo a la persona cara a cara, de tú a tú, la experiencia que aquella persona te puede transmitir, puede ser de una agua tan pura y tan clara como la que tú pretendas, no me refiero, sino a, pretendamos dar nosotros a conocer. Ahora, pues en esto ya sé, yo ya sé que es todo como muy, todo es muy sutil como para ir avasallando. Esto lo tienes que, cada uno lo tiene que desarrollar a su manera y nadie puede imponer un ritmo ni unas ideas. Esto en el momento en que te llega, es el momento en que te ha llegado. Y nada más. Pero si tienes en cuenta que el otro ser humano es como tú, ya no hay cabida a ninguna confusión ni nada. Hablas con respecto a el ser humano a quien habla y te expresa sus ideas, y tú hablas y expresas sus ideas. Sí. Eso cuando lo tienes por igual. Ahora, si constantemente, cuidado, no hablo por no decir. Luego determinas en un momento. No, yo no te lo digo a ti. Digo en general. Luego determinas en un momento dado, pues. Si constantemente, porque hablo con uno y con otro y con otro, tengo que ceder, o me quedan dos caminos, o ceder y al final no sé quién soy, o decir, yo soy esto, y siento esto, y vivo esto, y punto. Y muchas veces te lo planteas, porque como hay una diversidad enorme de gente, enorme, hay cada carácter, como persona hay, ¿y qué tienes que ser? Cada una de esas personas, pues en un momento que te planteas, lo que pienso, y a que luego te guste y a que no, no lo puse. La otra persona, alguna vez. También se va a pero ahora si me dices, Castro, tienes que ver la persona. Yo no estoy hablando algo tajante, cuidado. Se trata de hablar delante de la persona y decirle en sus morros, eres igual que yo. Pues hablemos de tú a tú, pero no hablamos con tonterías. ¿Tienes? Ahora, si para hablar de tonterías tenemos que hablar de tonterías, pues bueno. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de Dios. No, digo con la otra persona. Hombre, yo creo que a mí lo que me pasa es una cosa, ¿no? Me veo yo, ¿no? Que lo que yo tengo muchas veces es miedo a hablar con la gente, lo que veo online, ¿no? Que a veces, no sé si me salgo del tema. No. Yo a veces no hablo por miedo. A veces a una persona no comento las palabras de cristianismo o Cristo por miedo al miedo a que me digan, oye, que me achaquen. El miedo a meter la pata. No, miedo a que se sepa a lo mejor, o miedo a que me descubran, o miedo a que a veces se crea un miedo. Ah, sí, a que te achaquen, tú eres revolucionario, tú tienes una idea muy distinta a nosotros. Y el miedo es... muchas veces el decir eso de yo creo en Dios, es como si hubiese estado pasado de moda y llegaras con un pecado mortal. Sí. Y la mayoría de gente no quiere hablar de Dios, ¿no? Y no me hables de Dios porque no sé qué. Es eso, ¿no? Que a veces el miedo a que la gente parece que te descubran que estás estudiando, que está con Cristo, que está. Hay un miedo, ¿no? A mí, ¿no? No sé, ese miedo. Siempre existe un miedo. Ese miedo hay que limpiarlo, digamos, ¿no? Para mí, yo creo que para mí. Vamos, me estoy enrollando demasiado. No, que va, sigue. No, es eso, ya está. No sé más qué decir. No sé más qué decir. Pero ha pasado mucha gente que ha pasado por aquí. Yo he sido la persona más vergonzosa que, bueno, no veas. Era incapaz de entrar a una tienda que no fuera habitual a ella. Era una peluquería, simplemente a cortarme el pelo, que no me conocieran. Eso era el no mamás. Era terrorífico, ¿eh? Como yo. Imagínate, yo estaba siendo bien grande y vine aquí con mi madre a comprar, porque a aquella tienda yo nunca he entrado, y si no vine ella yo no he entrado, o sea, no llevaba claro. Y fue casarme y desapareció. Yo no sé por qué. Se fue todo. Ya no tiene vergüenza, ¿no? Mi marido dice, hija mía, yo no te he hecho nada para que cambie de esta manera, ¿no? Yo tampoco lo sé por qué. Yo fui casarme y desapareció. Ser otra. Y no me digas por qué ni por qué no, ¿eh? Por otra, nombre en su vida. Lucy siempre me ha echado en cara de que nunca hablaba, de que era muy callada, de pito, que ya era hora. Bueno, me ha puesto verde así de veces, ¿eh? Pues hasta que no me he casado, no he conseguido ese paso. Fíjate. Sí, no, porque ahora ya te sientes segura de tú dominas al marido, entonces ya te sientes... No, ves, esto, chico, no me, si no me dijeras esto, siendo novia suya, te hubiera dado la razón. Durante 4 años he sido muy dominante, pero fue casarme... Y ya no. Estábamos a la misma altura. Porque domina el marido más. No, porque su carácter me ha cambiado a mí. su carácter. Él nunca me ha puesto nada, es todo lo contrario. Amén. A veces me ha hecho sentirme como una loca, amén. Pero me ha hecho cambiar. Domina las obligaciones, ¿no? No, obligaciones jamás. No, digo obligaciones en el sentido de tengo que hacer esto. No. No digo en ti mismo. No, tampoco. ¿A tú no te dices no tengo que hacer esto? No, una de las cosas que yo no soporto, nunca he soportado, ni de mi casa, ni de mis padres, ni de la mía propia, es sentirme obligada a algo. Sentirme oprimida, es algo superior a mí. Si me hubiera sentido en algún momento oprimida por mi marido, yo ya no sé dónde estarían los platos en mi casa. ¿Y de niña? Porque esa es una liberación de adulta, entonces ha sido una inseguridad de niña, que te venía de niña. Yo considero que las personas cambian cuando tocan cambiar. Sí, eso. Que no tienes que buscar ningún motivo, no, cambias. O el tiempo te hace cambiar, por los razones que sean. Y yo no he encontrado ninguna razón. Yo fui a casarme y la persona que se dio cuenta fue Tomeu. Nada más casarme me dijo, ahora María, ¿cómo has cambiado? Y yo le dije, ¿y ahora qué dices? Y dice, ¿a dar un cambio? Pues tremendo. Y yo le dije, bueno, si tú lo dices, será, ¿no? Un montón. Pero yo considero que cada persona pasa por donde tiene que pasar, o sea, uno de una manera, otro de otra. Otro tienes que vivir unas cosas y otras otras. Sí. No sepa el por qué, habré dado un pasito. A mí me gusta esto, que tengáis estas conversaciones así, y que no os alejéis del mensaje. Yo os llevo, claro, una ventaja. Hay otras personas en el mundo también que llevan esta ventaja. Que yo tenía 14 años de edad cuando empecé las reuniones de la calle San Miguel. Pero recuerdo que también tenía 16 o 18 años. Y para ir a hablar con un empresario de Yesero por primera vez, tenía que ir mi madre. ¿Tienen trabajo para mi hijo? ¿Cómo? Porque no ha venido él. No, estaba un poco así avergonzado y a duras penas yo llegaba ahí, buenos días y punto. Pero mi abuelo, que nos daba las lecciones, mi hermano era muy pequeñín, yo ya con aquellos 3 o 14 años, aquellas pequeñas reuniones con unos vecinos, empecé a dar gritos. Yo iba allá por la calle San Miguel, no había coches. Y... claro, y él me ha ayudado mucho siempre, esto de el llamado viaje astral, que yo desconocía, solamente tenía la idea sencilla de sueño y voy a soñar y ya está. Pero recuerdo que en la Plaza de la Paja, tendría 6 o 7 años de edad, ya empezaba a hacer oración. Y los pequeños, jugando conmigo, me decían, ¿qué dices? Ah, no, yo no digo nada. Estaba avergonzado, porque a veces se me escapaba aquello, para nosotros si estaba en mallorquín, en fin. Y se me escapaba un poco. Era lo único que yo conocía hace un poco. Después ya empecé a entender la cosa de que no era cuestión de hablar, sino de sentir. Y después, cuando ya estaba sobre los 20 años de edad, revienta la guerra de Franco y me llevan a Guadalajara, allá a las montañas, y como que tengo este ojo operado desde pequeño, pues me enviaron otra vez a Mallorca. Y empecé otra vez las reuniones. Y siempre con la idea clara de que sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, o sea, no se puede hacer nada. ¿Cuántas veces he tenido que decir, maestro, que tengo que decir ahora? He sido invitado en grupos católicos y protestantes, incluso me he metido a veces, o me han traído allí al círculo este de Ljubljana, en otras partes, así, hablar públicamente. ¿Qué tengo que decir yo? Maestro, si tú no me dices lo que tengo que decir, ya sé, ya estamos liados aquí. Bien, entonces esta oración interior, que ha sido siempre, y es para mí, el diálogo con el único que puede guiarme, que le llamamos el Cristo, el Espíritu de Dios, que llegáis, el único que puede guiarme, guiarnos, que es el que nos ha creado. Y punto. Ahora bien, confiando en mí mismo, en cosas humanas, siempre me he equivocado. Si he visto estos que van por allí, estos por allá, estos piensa esto, piensa lo otro, no. Dejemos esto, maestro, que tengo que decir y hacer en medio de toda esta humanidad, que cada persona es un mundo aparte y todos se creen ser maestros. Hace unos años que José me escribía en una tarjeta una idea muy clara. Cayetano Martí, maestro de alumnos, mi alumno de maestro. Claro que aquí en este periódico dicen fundador. Yo no soy fundador de nada. Si acaso sería restaurador de la iglesia pobre del Cristo, que no es lo mismo. Seguidores de Cayetano, yo no quiero que nadie me siga. Tantas veces he dicho por allí, cada uno tiene que ser máquina de tren, no vagón. Los vagones se van siempre detrás de la máquina. Y nunca saben dónde van. No es por aquí la cosa. Ahora bien, Dios nos ha dado un cerebro para pensar. Y cuando el Cristo habla, es como estas cintas. Si vamos quitando toda la porquería del cerebro, arrinconando todo lo falso, todo lo negativo, todo lo que nos han metido los demás, sea en libros, sea en periódicos, en la televisión, sea sermones, mitines, políticos, todo lo que sea. Todo esto arrinconado y que quiere lugar, yo diría, todo el lugar para lo que te dicte Cristo. Y entonces, algo curioso. A veces os he contado aquello de, no está en los evangelios, del Jesús de Nazaret, que va con unos apóstoles. A mí siempre me han gustado estas parábolas, me enseñan mucho, que encuentran un perro muerto. Algunos lo saben, otros no. Lo que voy a decir ahora. Y empiezan los apóstoles, los seguidores de Jesús. ¡Qué olor! Como apesta esto, y no, y le salen bichos y esto y lo otro, todo lo negativo sobre el perro muerto. Y al cabo de un rato Jesús dice, pero ¿no os habéis fijado con sus dientes que tiene este perro? Dientes blancos, bonitos. Entendieron la lección. Entonces, andando los años, claro, he visto el gran perro, digamos así, de toda esta humanidad. Y pensad por un momento, a veces también he dicho algo referente a lo que voy a decir ahora, pero pensad en un momento, nuestra humanidad, toda la humanidad en este momento, pueblos, ciudades, hay en todo el mundo, por ejemplo, en cada ciudad, en cada pueblo, unos hombres que no necesitan estudios, y entierran cada día a los muertos. otros que van a buscar a estos muertos por las casas y se los llevan al cementerio para aquellos los estos los entierran. Después, en todo el mundo, estas personas, estos obreros que se llevan la basura de todos los pueblos y ciudades, capitales de todo el mundo. Después ya pasamos a los que siembran el trigo, las patatas, etc. Después las paletas de los albañiles que construyen casas, los yeseros, los carpinteros, los fontaneros, los zapateros, los que hacen ropa. Por un momento, imaginemos que estas personas, y las mujeres que limpian las casas, escaleras, en todo el mundo, pensemos por un momento que estas personas no existen. No hacen nada de todo esto. ¿Os imagináis cómo estaría el resto de la humanidad? Estudios, escuelas, filosofías, teologías, ordenadores, aparatos así, ya saben, políticos, jefes religiosos, militares, guerras, la bomba atómica, armas. ¿Cuánto tiempo duraría esto sin los otros? ¿Dos días? ¿Tres días? Entonces, ¿quiénes son los que sostienen este mundo, la humanidad? Los de abajo. En este caso podríamos decir que es el fundamento, los cimientos de la casa. Los que trabajan producen riqueza, vestido, comida, y otros, los buitres, por mucho estudio que tengan, se lo llevan a la boca, se visten, se aprovechan de los albañiles y viven en palacios, en chalets. Quitemos a los pobres del mundo, a los obreros, sin estudio, ¿y qué queda? Dejad que los niños se acerquen a mí, dice Cristo, y si no os volviere como niños, no entraréis en el reino. Entonces, ¿qué pasa aquí? En todo el mundo hay millones de personas, ricos y pobres, pero en este caso diríamos obreros mismos, pobres, que no se plantean esto, sino la otra parte. Ay, si yo puedo estudiar y tener un empleo mejor, o si puedo darlo a mi hija o a mi hijo. Ay, si puedo. Bien. Escribí una carta yo que se publicó en la prensa hace unos años, que hacía la pregunta: ¿Adán y Eva eran ricos o eran pobres? Ya os he dicho en otras ocasiones que esto de Adán y Eva es muy largo, porque no se trata de dos personas, sino que Adán es el Adán con M del Adamá, que viene a la tierra, y Eva es la vida y tal. Pero en un plan simbólico, un hombre y una mujer. Después dejemos esto y la humanidad. Esta humanidad primitiva, que no sabía leer ni escribir, que no tenía universidades, que no tenía religiones, que no tenía libros sagrados de ninguna clase, ni Biblias, ni Corán, ni Babasitas, ni Vedas, no había nada, ni siquiera zapatos ni ropa. Y aquellos seres humanos empezaron a comer, a trabajar para comer, y se dieron cuenta que el sol, las estrellas, los que podían vislumbrar así a simple vista, la lluvia, después truenos, relámpagos, empezaron a temer aquello, y poco a poco se acostumbraron, y algunos empezaron a ver claro que aquello estaba detrás de todo aquello alguien, y a este alguien empezaron a llamarle Dios a su manera, con sus nombres y tal. Son los profetas de todos los tiempos. Después los vividores, encima de las experiencias, las ideas sencillas de estos profetas, organizaron religiones para vivir sin trabajar a costa de los demás. Pero volvamos a la cosa sencilla. En Palma mismo, sin ir más lejos, a las 5, a las 6 de la mañana, por las calles de Palma, veremos hombres y mujeres que van al trabajo. Los cafés, los bares se empiezan a abrir, las tiendas después, panaderías y etcétera. Aquello se va moviendo. Claro, aquí tenemos a Jaime, también se moverá con los coches, los taxis, se mueven los autobuses, se mueve todo esto. ¿Y quién mueve todo esto? En Palma mismo. Los obreros, los pobres. Sin ellos, la ciudad de Palma sería una ciudad muerta, porque los cuatro ricachos que pueda haber en Palma, seguro que están aún en la cama tomándose el chocolate que les trae la criada o el criado. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que hacen todo esto del mundo? Se hace un programa en la televisión a vista de pájaro y veía ciudades de España, castillos, catedrales. Este puente o este castillo, esta catedral, fue construida por el cardenal tal, por el rey tal, por el obispo tal. Porque aún siguen diciendo estas barbaridades y por la televisión, como historia. Esta catedral, o este puente, o este palacio, la construyeron los albañiles, los guiseros, los carpinteros, los pintores, los obreros, mientras que aquellos que se llevan la gloria, no hacían nada, ni sabían hacer nada, ni saben hacer nada. Son parásitos en la vida humana. Y lo triste es que haya tantos obreros en el mundo que los miran como dioses. Ah, cuando yo pueda llegar a donde tú estás y tener mi yate, mi tierra, mi palacio, mis cuadros, mis obras de arte. Ah, cuando yo pueda. Y a los de abajo, que son los míos, les haré pasar por el tubo. Muchos lo piensan. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que hay mucha gente que tiene millones y millones de dinero en el banco, y otros tienen millones y millones también de dinero, de peseta, lo que sea, en su mente? Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Recuerdo que en algunas ocasiones, por ejemplo, un día un pastor protestante evangélico en la calle Murillo, un catalán, dice: el domingo vendré a buscarte, estaremos todo el día, te invito y vamos a Porto Cristo, que vamos a inaugurar una iglesia protestante. Ah, bien, si me gusta, bueno, vamos, vamos. Y estuvimos allí. Ah, por la mañana, a las 10 o las 11, no sé, empezaron a aquello y tal. El pastor subió unos escaloncitos, un púlpito allí, un púlpito evangélico. Y era un local ya arreglado a propósito para eso. Bien. Y de pronto, aquel pastor dice: y ahora tenemos al Cayetano aquí que nos dirá algo. Ah, puñetero. Yo vislumbraba algo de esto, pero no me avisó él cuando íbamos allí. Sino que me dice: venga, Cayetano, sube allí y dinos algo. ¿Os dais cuenta? Yo aún trabajaba de yeso. Subo allí, me veo una Biblia así de gorda, grande. Así, de claro y así de sencillo. Amigos, y aquello lleno de gente, hasta por el portal, por fuera, bueno, todo Porto Cristo, aquello fue una bomba de noticias. la inauguración de una iglesia protestante. ¿Y qué puedo deciros yo? Yo trabajo de yesero, pero en las cosas espirituales, a lo mejor sí que podré decir algo. Y, por favor, perdonad, que yo no tengo estudios, así es que el castellano mío no pita. Incluso sabía que... No, hablo en mallorquín, Cayetano, tranquilo. Bueno, ya veremos, porque también había personas, había extranjeros, incluso. Y como siempre. Cerrando un poco los ojos, o sin cerrarlos, o simulando, maestro, si no tú no me dices algo allí, yo no sé qué decir. Empecé a dar voces, gritos, de no ser por aquella gente, sobre todo por el pastor que me había acompañado y el otro que estaba allí, otro pastor de la iglesia aquella, que me hacían así, la hora. Yo creo que aún estaría hablando, ya hace años. Recuerdo que la iglesia católica aquí de San Sebastián, vivíamos en las viviendas, don Bartolomé Martorell me dice: Cayetano, ¿y si venimos a buscarte nos darás una charla? Y pero, ¿dónde? Allí en la iglesia. No, dentro de la iglesia no me va muy bien esto. Ah, bueno, en el local que tenemos al lado. Bien. Vinieron a buscarme. Y había, en tiempos de Franco, ya me diré, en la parroquia aquella, yo no sé si había 200 o 300 personas. Y me parece que había pocos obreros, o tal vez uno solo que era yo. También tuve que decir a don Bartolomé: avíseme, porque cuando sea la hora, yo tengo... Vas a hablar en una hora y ya basta, porque si no, esta gente no había que avisar. Pero recuerdo que un hermano del sacerdote, que por cierto era pintor, pintaba cuadros, dice al final, dice, pero Tomeu, Bartolomé, a su hermano, ¿quieres decirnos de dónde saca Cayetano todo esto? Sabemos que trabaja de yesero en casa de literas, no tiene estudios. ¿De dónde saca esto? Y el cura se quedó mirando y miró a la gente y todos esperaban ahí. Bueno, yo lo único que puedo decir, dijo el sacerdote católico, y en tiempos de Franco, yo lo único que puedo decir es que Cayetano lo lleva dentro. Que sin el Cristo, sin Dios que la inspira, este hombre no podría decir nada. Y se armó un rabumbari que decimos en mallorquín. Porque entre ellos después, ¡ah, caramba! Y después ya hablaban en voz alta y ¡caramba! Entonces se decían entre ellos, ¿cómo es entonces? Y le decían al cura, ¿qué pasa aquí con tanto estudio de seminario? Si un hombre puede hablar de esta forma de Dios, del Espíritu, sin estudios de seminario, ¿qué pasa aquí? Y es una de dos, lo tomas o lo dejas. O te vas con los del mundo, y podríamos decir de tecas abajo, la sociedad podrida, capitalista, y pasan los años y no adelantas ni un paso, o... Y haces la puñeta con todo esto, y dices, maestro, ahora empiezo a entender lo que dijo Cristo por tu boca, al Jesús. Y dice, en un momento dado, Padre, a Dios universal, yo no te pido que a estos, los que están a mi lado, los apóstoles, yo no te pido que los quites, los saques de este mundo, pero sí que los protejas, que los guardes de este mismo mundo. En una palabra, hay aquello de, ¿cómo se dice?, saber nadar y guardar la ropa. En toda mi vida me he encontrado en las reuniones, en las viviendas, que había veces la policía. En casa, ven, somos la policía, podemos entrar para escucharte, claro. A veces había sacerdotes con sotana incluida. Alguna vez vino una pareja de fascistas, la Falange, y yo, venga, avanzando ahí, maestro, tú ya me dirás lo que tengo que decir y hacer a cada momento. He sido respetado por la Falange, por el militarismo, por la Iglesia Católica. ¿Qué pasa aquí? ¿Por la policía? ¿Por qué? ¿Por qué? La cosa está clara. Porque siempre ha salido de la boca del yesero palabras sencillas de Cristo, sin ofender a nadie, simplemente estar en contra de esta sociedad, de esta cosa sucia, suciedad, sí. Pero nada más, porque no hemos venido a este mundo para criticar a nadie, sino a las organizaciones, a las formas que se hacen, porque hay que ver cuántas veces hemos dicho la humanidad, la cultura, la civilización, y esto de la cultura de cada país, cada ciudad, cada pueblo, su cultura, sus religiones, sus costumbres, sus filosofías, sus teologías, ¿no? Esta cosa. Pero caramba, hay poca gente que se atreva a decir, pero ¿por qué? Y en los tiempos actuales, ¿por qué aún estamos, como hace miles de años, la humanidad dividida en ricos y pobres? ¿Por qué? Por el egoísmo, por la maldad de unos contra otros. Después se han organizado estos tipos, y que es la ley del más fuerte, han tenido las armas, los ejércitos, las religiones, todo a favor de ellos mismos, del capitalismo, y aplastando día tras día, siglos tras siglo, se puede decir, a los que trabajan, a los que producen riqueza, y esta riqueza se lo llevan unos cuantos que nunca han trabajado. Entonces, la idea del Cristo interno, así, ¿no?, me dice tan claramente, si Cristo dice que los dos principales mandamientos de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo,